Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¡Qué buena música, Juanelo! Buenas noches, amigos. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2581. Arrancamos, pues ahora sí arrancamos la semana, porque ayer fue día festivo, aunque aquí estuvo trabajando Laura. Para ustedes, Strike at Strut es esta canción de allá de 1982. La toca de Brian Setzer Orquestra. Buena música, yo se había escuchado esta. Esto fue, bueno, fue liberado en 1981 allá en Inglaterra. Y la canción se volvió muy famosa en 1982 en los Estados Unidos, en Billboard Speed. La canción fue un hit en Estados Unidos, alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100. Buena música, buen rock and roll, género de rockabilly. Ah, ¿se acuerdan de ese? No habíamos dicho ese género, rockabilly. Pues es lo que conocemos como rock and roll original, pero ya ves que ahora, como ya hay tantas divisiones del rock, pues ya es la opción este rockabilly. Pero es rock and roll. Bueno, rock and roll, claro. Buena música. Para empezar el programa, el equipo completo de Fórmula en los Negocios, trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Comuníquese con nosotros, podemos estar en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Gracias a toda la gente que nos escribe y mire que sí conversamos, platicamos, discutimos y damos opinión. Lo importante es estar en conversación permanente con usted. Esta noche me acompaña René Bernal aquí en la conducción. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues un martes nuevamente fresco. ¿Verdad? ¡Qué rico! Los fríos ya llegaron para quedarse hasta el año que entra, yo creo. Estamos a 24 grados, lo cual resulta para los que somos ya... No, pues ya hasta salieron aquí, pues, los suéteres. Exactamente, es cuando la gente tiene la oportunidad de lucir sus mejores galas de invierno, ¿no? Así que, pues ya sabe, disfrute el fresquecito. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar de la ética y la relación que tiene con la productividad y la competitividad. Así que no le cambie la recomendación de siempre, quédese aquí con nosotros. Además del tema, pues le traemos el tibial y ya sabe el humor que nos caracteriza para que nos acompañe. Oye, por cierto, ya no estamos en temporada de huracanes, pero... No, ya no. Ahí está Otto. Ahí. Ahora sí que, mira qué nombre le pues pusieron. Se lo sacaron Otto de la manga, ¿no? Está ahorita, ya es categoría 1. Está enfrente de Panamá y va a cruzar por Costa Rica. Del Golfo, del Atlántico, va a pasar al Pacífico. Y pues categoría 1, si le pega así a categoría 1 entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua, les va a pegar duro, ¿eh? Fue un año muy, muy... benéfico en cuestión de huracanes, porque apenas van en la O. Ya ves que el año pasado, hace dos años, hasta la W se fueron con Wilma, ¿no? bueno, sí, hace algunos años. Y aquí pues apenas vamos en la O, pero este ya está totalmente fuera de tiempo. Pero completamente fuera de tiempo, pero bueno, pues sigue la actividad. Lo bueno es que aquí ya tenemos una temperatura sensacional, todo el mundo preparándose para el Guadalupe Reyes, ya viene cerca ya, el Guadalupe Reyes. Listo, aunque yo... declaré, ya vamos a ser muertos reyes. Sí, claro. Parejo, para que de una vez, para que no haya de que te faltó. ¿Por qué discriminar fechas? Claro, porque claro, quedarte incompleto. Pero bueno, quédese con nosotros. Tenemos un invitado especial, un amigo aquí del programa, un amigo personal, el contador público Dwight Navarrete, empresario, que me pediste que querías venir, Dwight, y qué bueno, aquí estás, y qué gusto saludarte, buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, muy buenas noches, René, gracias. Bienvenida. Por invitarme a... No, por favor, maestro. A tu programa, sí, quería órdenes. Yo venir a platicar con tus radioescuchas, que cada vez son más, por cierto. Hombre, gracias, y gracias. Porque pues andamos en un movimiento muy interesante. Ok, nos vas a platicar sobre ese movimiento. Sí, cómo no. Tiene que ver con principios, con valores, tiene que ver con muy acorde la ética. Tema de hoy. Sí, señor, cómo no. Que muy, muy llevada y traída en estos días, ¿no? Con todo lo que está aconteciendo en el mundo, con imágenes contradictorias, con imágenes, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, Donald Trump, con lo que está pasando en nuestro país, con los gobernadores estos que están persiguiendo. Como que se nos estruja el corazón y nos entra la, a veces, ansiedad, desesperación, de ver que estamos inmersos en un mundo que está perdiendo o perdieron ya los valores, la humanidad encuentra a veces caminos muy raros como para hacerse notar, ¿no? Sí, donde se confunden. Correcto. Los, como tú dices, los valores que son únicos y son universales. Correcto. Y donde pensamos que el que no tranza no avanza y que, cuando queremos hacer de la vida una carrera de velocidad. Correcto. Y no una carrera de resistencia. Correcto. Entonces, la prisas por toda la inmediatez con la que tenemos a través de las redes sociales, del internet, todo lo que queremos, tenemos el mundo en una inmediatez, creemos que también y nos confunde que así debe ser la vida en nuestra economía, cuando Correcto. Es un trabajo de todos los días de una manera honesta, limpia y transparente. Fíjate que, y aquí por eso traje este libro, Del conocimiento a la sabiduría, de Julio Laya, él establece una tesis aquí, muy simple, en donde dice que por ese mundo modernista, de ese mundo light, ese mundo de la tecnología, ese mundo de correr por el crecimiento económico a toda costa, nos ha alejado del interior del ser humano. Y alejarnos, me refiero a, nos ha alejado de los principios básicos que tú mencionaste. Y no como que se nos olvida, como que nos pasan transparentes, como que no tenemos tiempo para hacernos cargo de esos valores o de llevarlos a cabo, ¿no? Sí, porque nos llena de egoísmo y Fíjate. Perdemos el sentido de dar y de darse, de compartir. Es muy importante recordar que el dar, recibe, tiene más el que da que el que recibe. Correcto. Y hemos perdido esa satisfacción de dar. Y sobre todo a nuestra madre tierra, a nuestros hermanos más necesitados. Hoy es increíble que la pobreza se haya incrementado, y no nada más en México, me refiero al mundo entero, por esa carrera económica, esa visión económica, que no está mal porque pues vivimos en un mundo donde se requiere dinero para sobresalir, pero no a costa de, no el como aquel dicho que lo he repetido varias veces, que es desastroso. El fin justifica los medios. ¿Qué mala filosofía es esa, ¿no? Sí, y pasando sobre el que tenga que pasar, pisando el que tenga que pisar. Correcto. Pero yo tengo que llegar a ese punto, a cualquier precio y a cualquier costo. Pues amigos, vamos a hablar de eso. Quédense con nosotros, las reflexiones aquí con Dwight van a estar interesantes, porque yo sé que él es un empresario y una persona muy apegada a esos principios. Y por eso está aquí, o sea, él quiere venir a contribuir y platicar de esto. Te agradezco. Claro que sí. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando The Reason, esta canción, ya la habíamos escuchado, Juanelo, me encanta esta canción. Es un sencillo que fue lanzado en el 2004 por el grupo norteamericano de rock Hovannstank. Es un álbum del mismo nombre, The Reason. La canción se convirtió en un éxito comercial, llegando al número 2 en el Billboard Hot 100 y número 1 en el Modern Rock Tracks. Además llegó a en las listas de México e Italia. Estuvo nominada como canción del año en los premios Grammys del 2005. Buena música, The Reason. Eso anda buscando mucha gente ahora, encontrar la razón de por qué nos pasa esto. Pero bueno, buena música, buena selección. Déjeme darle algunos comentarios que tengo para usted. Nuestro queridísimo amigo Guillermo Willy Gutiérrez Tomasi nos está dando una invitación para escuchar al ingeniero Pedro Ferriz de CON, que va a venir el próximo lunes 28 a las 7:30 de la noche en el Foro Colón. Él va a estar dando una conferencia, Liderazgo como motor de cambio en México. Y bueno, creo que Pedro Ferriz tiene buenas conferencias, yo lo he escuchado en varias ocasiones, y es un periodista pues bastante aferrado, y creo que vale la pena ir. Mire, vale 100 pesos la entrada a la conferencia en el Foro Colón, 7:30 de la noche, el lunes 28. Le voy a dar el teléfono para que compre usted los boletos, 99-94-42-67-14, o en el email conferenciaferriz@gmail.com. Escríbale a Willy, dígale que escuchó aquí en Fórmula en los Negocios, compre sus boletos, se va a llenar, esto es seguro. Siempre tiene buena taquilla don Pedro Ferriz, y pues vale la pena escucharlo. A ver si logramos hacer un enlace con él el mismo lunes en la noche para platicar con él. Donativo 100 pesos, ya sabe. Le repito el teléfono para que le marque a Willy, 99-94-42-67-14. Vamos a escuchar, yo creo que vale la pena, ahora es cuando, ante esta incertidumbre que nos llega, hay que escuchar a los líderes, a los periodistas, a los que tienen buen mensaje, bueno, a todos. Sí, los líderes de opinión, sobre todo. Líderes de opinión con esta libertad de expresión. Bien. Nos acompaña aquí en el estudio mi queridísimo amigo Dwight Navarrete, y también nos acompaña el licenciado Guillermo Martínez. Guillermo Martínez, él es el coordinador. Bueno, dilo tú, Guillermo. Además, porque soy remaleta para decir nombres, pero... Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Martín, yo soy el coordinador de la Casa del Voluntario, que es un programa... que tiene la Fundación del Empresario Yucateco. La FEYAC, la famosísima FEYAC. Oye, qué bueno, interesante. Bueno, pues platícanos, ¿qué andan haciendo? Guillermo, nos platicaba Dwight, nos daba una introducción de este programa para dar un poco de lo que hemos recibido, ¿no? Así es. Pues bueno, nosotros estamos coordinando un movimiento mundial que, pues bueno, existió, inició desde el 2012 en Nueva York, y es conocido como Giving Tuesday, martes de dar. Sin embargo, cuando se tropicaliza en diferentes partes del mundo, aquí en América Latina y específicamente en México, se llama Un Día para Dar. Este movimiento de Un Día para Dar consiste en, así como existen en todo el año celebraciones para celebrar el Día del Niño, pues Día de Muertos, diferentes celebraciones, pues lo que se busca con esta celebración es celebrar el dar, darte como persona, ofrecer tu tiempo, ofrecer tus capacidades, y lo puedes hacer haciendo voluntariado, donando sangre, cortando un poco de pelo para donarlo a alguien que lo necesite. Visitar a una persona, algún enfermo, alguien que tú sepas que ese día tú le vas a cambiar el día si tú estás ahí. Y la idea es darte tiempo de calidad, y celebremos todos juntos el dar. Oye, interesante. ¿Dónde nace en Estados Unidos? ¿Por qué nace esta cuestión de dar? O sea, yo sé que ellos festejan el día, el Thanksgiving Day, el día de dar gracias, ¿no? Y eso también lo hacen, pero a nivel muy familiar, muy cercano, es un día de agradecer por lo que han recibido. Esa es la filosofía de esa fecha, ¿no? Y esta es, ¿de dónde nace? ¿Cómo quién tuvo la idea de hacer esto? Correcto. El movimiento nace por la intención de Así como pueden existir movimientos que, por ejemplo, ahorita tuvimos el Buen Fin o en Estados Unidos el Black Friday, ajá, que es un momento para que los consumidores tengan un beneficio al comprar productos que les sirvan a ellos y a un menor costo, ¿no? Pues bueno, si pueden existir ese tipo de movimientos que pues dan ese beneficio a los consumidores, ¿por qué no puede existir un movimiento que sea el tú como persona darte a los demás y crear una ola de acciones positivas, correcto, y solidarias, uh-huh, para que en ese día todos participen? De hecho, en el registro que se tiene es que en el 2015, alrededor de 72 países, ajá, se unieron en ese mismo día y celebraron el DAR. ¡Wow! Suena maravilloso, maestro. Aunque bueno, eso del Buen Fin, así como que ayudan a los consumidores, sería cuestión de otro programa para discutirlo, ¿no? Pero bueno, oye, ¿y ustedes cuándo lo hacen aquí? ¿A eso se va a hacer aquí? ¿Ya se hizo? ¿Y dónde tiene que ir la gente? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, es el martes 27 de noviembre, el martes 29. 29 de noviembre. Próximo martes. 29 de noviembre, sí. De noviembre será el día, un día para dar. Ese, okay, es el día que a nivel mundial se va a celebrar la alegría de dar. Okay. Y yo le aumento al dar y le aumento el darse. Darse, correcto. Darme yo. Precisamente este movimiento nace como respuesta al Black Friday o a nuestro Buen Fin, donde pensamos en nosotros, ¿qué me hace falta? Hay oferta, correcto, voy y correcto, compro. Bueno, si ya compré, si ya tengo yo lo que necesito, pues ahora me toca dar y devolver algo de lo que yo tengo. Puede ser algo económico, okay, que siempre es bienvenido y que hay mucha carencia, ya conversamos cuánta pobreza hay, cuántas necesidades, pero también puede ser algo que puedo dar yo, un saludo, una sonrisa, una palmada, correcto, una motivación a alguien, como decía Guillermo, a alguien que necesite o a alguien que yo hace tiempo no visito, puedo, correcto, ir a visitar. Correcto. Y de eso se trata, que ese día hagamos algo especial, pero conscientes de que es algo por los demás. Lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra. Todo lo que se te ocurra es bienvenido. Incluso tenemos el hashtag un día para dar, y nosotros pensando que cayendo en martes muchos pues tenemos obligaciones, hemos adelantado, y así como existió el Buen Fin, ajá, nosotros vamos a hacer un fin para dar. Para dar, perfecto. Donde el sábado y domingo podremos realizar esas acciones para que el martes podamos dedicarle también al trabajo, ¿no? Entonces invitamos a sus radioescuchas a que se suman a este movimiento. Un fin para dar y un día para dar. Fíjate que me gusta, o sea, suena pues dar gracias inclusive, ¿no? A la gente, sí, que te ha dado, que te ha brindado la mano. O sea, es muy amplio esto que podemos. Vamos a seguir platicando de esto, amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. One Headlight es esta canción, uno de los faroles. Es una canción interpretada por la banda norteamericana The Wallflowers. La canción fue escrita por el cantante de la banda Jacob Dylan. Esto es de allá de 1997. Buen sencillo, One Headlight. Muchas veces la gente necesita nada más una pequeña lucecita para que se sienta bien. Fíjense, interesante, buena canción, Juanelo, gracias. Déjeme darle una recomendación, déjeme decirle a nuestros amigos de National Soft, siguen con el Buen Fin. Mire, sigue la promoción de un 60% de descuento en productos de Soft Restaurant y de On The Minute. Aprovecha las mejores ofertas del año para tener el mejor control de tu negocio. Atención a todos mis amigos restauranteros. Soft Restaurant con 60% de descuento. No lo van a volver a ver, así es de que aprovechen. Y también esta aplicación de control de entradas y salidas de personal On The Minute. 60% de descuento. Mira, métase a la página www.nationalso.com.mx/buen fin. Todavía se lo van a hacer válido hoy y mañana. Así es de que hágalo ya, no deje perder el tiempo y coopere. A los amigos restauranteros, tener una aplicación de esta naturaleza les puede salvar la vida. También déjenme platicarles de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Ya se está acabando el año. Si usted no ha comprado su casa es porque verdaderamente no quiere. Déjeme decirle por qué. Porque nuestros amigos de Grupo Sadasi tienen asesores certificados, especializados en ayudarle a encontrar la mejor alternativa crediticia para comprar su casa, su hogar. Todavía lo puede estrenar para pasar Navidad y Año Nuevo en su nueva casa. En este le voy a platicar del fraccionamiento Las Américas. Es la mejor decisión de tu vida. Date una vuelta por el desarrollo de Las Américas. La verdad que está ubicado al norte de la ciudad. Cuenta con el mejor equipamiento y el mejor diseño urbano. De veras, esas avenidas, esas glorietas, es un fraccionamiento que ha sido premiado por los propios colonos del fraccionamiento a nivel nacional. Te voy a dar el teléfono 941-2185. Ellos trabajan de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Haz una cita y verás de lo que te platico. También los puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, arroba Sadasi Mérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña en la conducción mi amigo René Bernal, nos acompaña el licenciado Guillermo Martínez, coordinador de eventos de la FEIAC. ¿Martín o Martínez? Ya dije. No, Martín. Martín, perdón, White siempre. ¿Cuánto tiempo pasó para que me aprendiera tu nombre, maestro? Casi 2 años. Casi, fíjate, no me lo recuerdes. Y Dwight Navarrete, ¿con qué seguimos, mi querido René? Pues con el tip vial de la semana, ¿no? Ah, bueno, dalo, venga de una vez. Ya se nos estaba pasando, pero no. El reglamento de tránsito tiene entre la ley de tránsito y el reglamento 599 artículos. No le pedimos que se aprenda a todos, pero sí le pedimos que le eche un vistazo a los que son más importantes, a los que lo involucran directamente. En este caso le vamos a hablar del artículo 197, fracción tercera. El artículo 197 habla de las prohibiciones a los conductores. Y en este caso la fracción de tercera nos dice que se prohíbe a los conductores de vehículos sujetar a personas, animales, objetos o realizar cualquier acción que distraiga su atención o impida la conducción del vehículo. Esto va directamente para aquellas personitas que les gusta llevar o al niño o al perro entre los brazos a la hora que van conduciendo. Eso está mal. Además que esa infracción puede generar un accidente de tránsito de consecuencias catastróficas que le va a afectar a usted, a su perro, o Dios no lo quiera, al niño que lleve en brazos y a otras personas más. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Y aprendamos, la verdad que, ¿cómo es posible que no hay escuelas donde te enseñan a manejar? Pero bueno, aquí está René para eso. Mi querido Dwight, estábamos platicando en el corte, esto de dar, a veces la gente nos vamos luego con la finta de que, oye, pues yo no tengo lana para dar, pero yo creo que todos tenemos muchas cosas que dar que son gratis, que no requieren dinero. ¿Cómo qué cosas estabas comentando ahorita? Sí, casualmente me llegó un WhatsApp de algunas acciones que el Papa Francisco recomendó y me gustaría compartirla con todos ustedes. Y son ideas que nos pueden servir para que este 29 de noviembre lo vivamos. Sonreír, hay que estar siempre alegres. Otro es dar gracias al que te atiende, al que te sirve. A cualquier persona con quien interactúes, muchas veces, aunque no te corresponda a ti dar las gracias, ser agradecido es bien importante. Otro punto que a veces dejamos de hacer por la costumbre, recuérdale a las personas que las amas. a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, en fin, a la persona que amas, recuérdaselo. Saluda a las personas, esa sería una, y además salúdalas con alegría. Hemos perdido esa educación tan fina que teníamos los yucatecos de buenos días, buenas tardes, buenas noches, de saludar siempre. Y si a eso lo haces con alegría, vale doble. Cuando alguna persona necesite contarte algo, escúchalo, dale tu tiempo para escuchar. Esa es otra cosa que podemos hacer este 29 de noviembre. Ir con personas que tengan algún problema y prestarle nuestra atención, escuchando lo que tengan que decir. Mira que a mucha gente, con el simple hecho de escucharlas con atención, sí, ya hiciste... Ya les ayudaste, porque sí, ellos, a lo mejor platicando su situación, descubren la solución. Por supuesto. Y fíjate que, antes de pasar a otro punto, lo decíamos fuera del aire, yo comentaba la cuestión del celular, y si alguna persona llega contigo y demandando tu atención porque quiere platicarte algo, pues lo menos que puedes hacer es dársela. Y si en ese momento recibes una llamada, pues con la pena, que se detenga la llamada o que se detenga el WhatsApp, no va a pasar absolutamente nada, pero sí es importante que esa persona le des la atención. Aquí hemos hablado muchas veces de la escucha activa. Y esa actividad manda que le prestes toda la atención, ¿no? Si no estás dispuesto a hacerlo, mejor se lo dices también, ¿no? Pero no le digas, sí, cuéntame, y estás con el celular en la mano, ¿no? Mira, otros, celebra las cualidades o los éxitos de otra persona. Qué difícil se nos hace agradecer, darle una palmada, decir... muy bien, buen trabajo, sobre todo esto para los que somos patrones. Hombre, eso es muy, muy motivante y muy emocionante para la persona que reciba esa felicitación, esa hemos motivación. Hablado aquí también a veces del salario emocional, que consiste en eso, en darle, echarle la porra, la palmadita, no tiene que ser con dinero, y enriquece al empleado. Sí. Selecciona en tu closet. Todos tenemos en nuestro closet cosas que casi no usamos, y darlas, regálalas a quien lo necesite. Corrige a un empleado, corrige a tus hijos con amor. Que a veces es difícil cargar el amor y querer ser el capataz, ¿no? Claro. O sea, no, como que no checa, no hay congruencia en ese momento, pero te aseguro que vas a tener más eficacia en corregir con amor que como capataz. Claro, porque eso llega a lo profundo del ser. Correcto. Y por último, llama por teléfono a tus padres, a un amigo lejano que no le hayas, que hace tiempo que no hayas tenido contacto con él. Comunícate con alegría, y estas serían algunas acciones muy, muy, muy fáciles de hacer, donde todos podemos sumarnos a este gran movimiento de un día para dar. Oye, y para hacer esto, Guillermo, ahorita también nos platicabas que es un mundo de asociaciones. Platícanos de esto, porque creo que entre más logremos abarcar que la gente haga esto, pero también a nivel de la sociedad organizada, ¿no?, puede tener mayor relevancia. Sí, definitivamente. Justo... nosotros, desde la Fundación del Empresario Yucateco, lo que buscamos es siempre fortalecer y ayudar a las asociaciones civiles. En esto lo que estamos buscando es que mientras más asociaciones se sumen a esta causa, así como hago un poco referencia porque está muy fresco lo del Buen Fin, muchas empresas se sumaron y tuvieron muchos beneficios. Correcto. Si muchas asociaciones se suman, correcto, y crean esta conciencia en la sociedad de que ese día pueden participar y ser beneficiadas y también hacer acciones positivas, pues vamos a lograr mucho con eso. Totalmente de acuerdo. Qué bueno que vinieron por acá, amigos. Déjenme darle una reflexión. En la medida que nosotros logremos cambiar una actitud o un estado de ánimo en cuestión de pensamientos positivos, de gratitud, de ternura, el mundo cambia. Así es. El mundo cambia. Vamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Right Between the Eyes, de esta banda Max, así se llama esta canción. Es una banda de pop norteamericana británica de la década de los 80s. Esta sí no la habíamos escuchado, Juanelo. Wax. Ah, tuvo un periodo corto de existencia, del 85 al 88. Su género es pop. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Gracias también a usted que nos escucha. Gracias a mi querido Willy. Ya leí tu mensaje, te agradezco mucho. Gracias a todos los que nos escuchan. Sé que van en su automóvil saliendo de trabajar, ya dispuestos a descansar en un día más de labores. Pero quédese con nosotros, la temperatura está sensacional. Mire, está sensacional para que se vaya a la Feria de Ixmaquil, que ya va para su segunda, tercera semana. Es importantísimo que no se pierda usted los eventos de la Feria de Ixmaquil. El jueves 24 va a estar Commander en el Centro de Espectáculos Montejo, de nuestros amigos de Grupo Modelo. La verdad que la feria, ¿ya fueron a la feria, muchachos? Dense una vuelta porque las instalaciones que remodelaron, todo el estacionamiento pavimentado, los eventos, la verdad ya van más de 50,000 niños que en el programa escolar hacen que vayan a la feria. Los juegos mecánicos están verdaderamente espectaculares. El Centro de Espectáculos Montejo, pues siempre tiene una. Los Commander el 24 de noviembre. Los boletos para asistir a las Noches Montejo los pueden adquirir en los centros autorizados de canje de Modeloramas, tiendas extras, 7-Eleven, GoMart, Super Willys, Super Aquí y demás negocios participantes. Y también déjeme decirle que este sábado 26 de noviembre va a ser el Festival Internacional de la Cumbia, con artistas como Piwi y los Cumbia Kings. Está bueno, pecho, echar una cumbia a la Feria Ixmaquil, ¿no? ¿Tú ya fuiste, partner? Sí, ya estuve por allá la semana pasada y ya pude comprobar efectivamente lo que nos vino a platicar Juan José Abraham, de que el estacionamiento pues ya está totalmente pavimentado, cambiaron ahí algunas naves. Pude ver el juego del King Tower, que sí está lo que le sigue de alto. No me ¿Te subí. Subiste? ¿Qué no, pasó? No me subí, por supuesto. Pasó? No. Es para chamacos como tú. Y todo muy, muy, muy bien organizado. La verdad creo que se la puede pasar bastante bien. Qué bueno. Y además déjeme darle, mire amigos, nuestros amigos de Grupo Modelo tienen este programa de talentos. Este programa va a ser a nivel nacional, en donde la cervecería más grande del mundo, que está aquí, Cervecería Yucateca, está buscando estudiantes egresados con máximo de 28 años de edad. Estudiantes por egresar en este diciembre. Este programa ofrece una contratación con fecha 15 de enero del 2017, y estarán trabajando durante 3 meses en capacitación constante en áreas estratégicas de la agencia, para después, en base a sus resultados, ofrecerles ya un puesto definitivo. ¿Qué tal, La fecha de cierre para subir su currículum a nuestra liga es el 25 de noviembre. Ya pasó, estamos a... Es este viernes, es la fecha máxima para subir su currículum. Y usted lo tiene que subir a la página www.boomerang.com.mx. Chamacos, ya los egresados... tienen oportunidad de unirse a esta verdadera convocatoria de talentos de Grupo Modelo. Te metes a la página, buscas Talentos Modelo, le das clic en sureste y luego te postulas, subes tu currículum y listo. Es importantísimo, amigos, que lo hagan, porque la verdad que el Grupo Modelo y AB InBev te invitan a formar parte del mejor equipo de trabajo. Solicitamos jóvenes talentosos. Pero bueno, ahí tiene usted, hágalo. La verdad que es un orgullo que nos regresaran la cervecería yucateca, ¿no? Mi querido Dwight. Así es. Pura Montejo de aquí en adelante, maestro. Claro, para honrar. Retomar el orgullo. Claro, retomar el orgullo yucateco, por supuesto. Me acompaña el licenciado Guillermo Martín. De la FEJAC y Dwight Navarrete, también de la FEJAC, ellos son empresarios y nos vienen platicando. Oye, platícanos, ya vamos a cerrar el programa. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Tengo que llamar a algún lado? ¿A dónde ir o a dónde presentarme para este evento? Correcto, muy bien. Bueno, quiero dejar tres puntos que quede muy bien definidos. Primero, es mucha información que definitivamente aquí en su programa, que agradecemos, nos den ese espacio, pues no se va a poder hablar completamente de todo, ¿no? Tenemos un Facebook, el cual nos pueden encontrar, que es Un Día para Dar Yuc, así de las siglas de Yucatán, Un Día para Dar Yuc. Y ahí estamos subiendo información de qué estamos haciendo. Ya subimos la foto que estamos aquí en el programa Fórmula en los Negocios. Y bueno, ahí vamos a estar informando de todos y nos puede mandar mensajes. Otra cosa, estamos lanzando un reto, que es el reto Un Fin para Dar, que va a ser entre las fechas del 25 al 27. La idea es que, así como existen otros retos como el Icebook Challenge o otro tipo de retos, la idea es que tú puedas subir un video en tus redes sociales diciendo que vas a participar en un reto Un Fin para Dar. ¿Qué vas a hacer? Y retar a tres amigos que quieran participar. ¡Órale! Todo en las redes sociales. ¡Oye, todo eso en las está redes buenísimo! Sociales, para ir multiplicando el movimiento. A ver, otra vez. Yo tengo que subir... Bueno, me tengo video? Que Ajá. dar me gusta en un día para un dar día Yucatán. Para, un día para dar Yuc. Un día Yuc. Para dar Yuc. Ajá. Y después subo un video. El que sea. Sí, donde estoy abrazando a alguien, donde o mío. Donde uno se compromete a hacer alguna acción. Okay. Y reta a tres amigos a que lo hagan. Y así vamos multiplicando las acciones. Claro, y ahí encadenas a los tres amigos y los... Así es. Y la última... Está buenísimo. La última es que el día oficial, el martes 29 de noviembre, en la Plaza Grande, vamos a tener asociaciones civiles que van a estar allá diciendo cómo pueden participar las personas, inscribirse voluntariado, recibir donativos, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Bueno, noche okay. Y ahí tenemos programados dos shows, de los cuales uno es un show que nos están donando de magia, de 4 a 5, como para los niños. Y otro de 8 a 9 que está en el cómico regional Magta nos ha donado, donde va buenísimo. A estar ahí. Entonces, por favor, vayan para que se diviertan el y conozcan un poco. El martes 29. Oye, yo te ofrezco que hagamos un enlace telefónico y me digas cómo estuvo el evento perfecto, a las 8 claro de la noche que sí. perfecto. Para darlo a conocer. Claro Muchas gracias, Roberto. Pero no también te agradeceríamos que todos los días de hoy hasta el martes 29, le recuerdes a todos tus radioescuchas. Lo estaremos haciendo. Que todos podemos participar en este gran movimiento de Un Día para Dar. Un día Por para cierto, dar. Te manda saludos a Alejandra Gutiérrez de la Fundación Tócate. Ah, claro, cómo no, Alejandra, le mandamos un saludo. Oye, pues les agradezco mucho, muchachos, extraordinaria promoción. Vamos a estarle dando difusión y cuenten con nosotros. Gracias, Dwight. Dwight Navarrete, amigo personal y empresario y miembro de la FEJAC. Sí, ¿en dónde no estás? Estás metido en todos lados tú, mi querido Dwight, pero qué bueno. Mira, sí, haciendo por los demás. Que este sábado pertenezco también al comité del Salón de la Fama del Deporte Yucateco y este sábado hicimos entronización. Maravilloso. En todos los lugares donde se pueda servir, allá estaremos. Allá estaremos. Gracias. Pues muchas gracias por ese espacio. Vámonos. Buenas noches, la auditoria, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.